Pues creo que va siendo tiempo de fuego. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Arranca una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, programa ya número 187. Casi nada, desde 2016 que llevamos en las ondas. Y estamos grabando hoy día 13 de febrero, que es ni más ni menos que el Día Mundial de la Radio. Se me ocurren pocas celebraciones mejores para algo tan bonito como es ese Día de la Radio. Recuerda que esto es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y hoy te saluda aquí en solitario el comandante Buenaventura Cienfuegos, pero eso sí, con el imprescindible apoyo en la retaguardia del subcomandante y hoy muy en especial de la teniente Vergonzosa desde la Galicia Interior. Esta séptima temporada de Cienfuegos se emite desde el flamante estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Grabamos los lunes a eso de las 7, hoy hemos tenido que adelantarlo por muy buenas causas que esperamos poderos contar lo antes posible. Y las repeticiones como obra automáticas, esas sí que cumplen el horario. Viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana también. Y remitimos en las siguientes emisoras amigas y compañeras. Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y también, claro está, cuando y donde quieras, en la web cienfuegosradio.com. También te voy a insistir hoy un poco con los medios de contactar con nosotros. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos un email comandante@cienfuegosradio.com y un grupo de difusión en Telegram. ¿Y por qué insistimos en esto? Pues te mencionaba antes lo del Día Mundial de la Radio, ¿no? Esa va a ser la temática del próximo programa que vamos a grabar en dos semanas, el lunes 27 de febrero. Si quieres participar en ese programa con alguna anécdota, historieta, audio o tienes alguna idea que darnos sobre este mundo de la radio, especialmente de las radios libres, comunitarias, combativas o lo que supone la radio para hacerte compañía, mil historias, esas son un poco las que se me han ocurrido a mí, pues ya te hemos dicho los contactos, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, la web, el email, etcétera, etcétera. Y ahora sí que sí, vamos encendiendo esa hoguera, la número 187. Aprieta, muchachos, vamos con esta hoguera que nos va a llevar atrás en el tiempo y lejos en el espacio. Y vamos a conocer a los abuelos de la música que suena habitualmente en Cienfuegos, Política y Rock. Quédate bien esa palabra, rock. Porque un día, después de fliparnos con Sin Dios y el Apoyo Records, pues de los NoFX y del último que cierre, de los Doom, pues empezamos a interesarnos por los clásicos, a pensar, ¿qué había antes? Pues antes, claro, pues estaban los Pistols o mejor aún, los Clash. Pero y antes de antes, el programa de hoy es un paseo por la música de hace muchos años, empezando por, ojo ahí, hace más de un siglo, por la música de los hombres y mujeres que inventaron las bandas de guitarra, bajo y batería, quienes crearon la figura de la estrella de rock, y quienes convivieron con la aparición de la radio, de la televisión y del cine, quienes aportaron al mundo moderno ese lenguaje tan aparentemente sencillo compuesto de tres acordes, la, mi y sol, y un ritmo simple de cuatro tiempos. Ese lenguaje común que hace que nos resulte más familiar lo que canta un grupo hardcore de Chile o el pop canadiense que las jotas de nuestros bisabuelos castellanos. La música del siglo XX, sin duda, y seguramente también la música del siglo XXI, digan lo que digan. Y así lo explican uno de los grupos fetiche de este programa, como son los gallegos Ruse Ruse. Porque lo dicen sencillito. Tres acordes, Muddy Waters y la prisión del blues. Vamos con Ruse Ruse y su Omei Ochoyo. Rapaz, ti non sabes o que faz. Estive con Chuck Berry fumando hachís. Estive con Hendrix fumando marihuana. Na prisión do blues fumei con Johnny Cash. E díxome, rapaz, ti non sabes o que faz. Pero meu chollo é o rock. É o rock and roll. Num bello burdel topeime a Bo Diddley. Num sucio tugurio vin a Muddy Waters. Buddy Holly perdí o compás. E díxome, rapaz, ti non sabes o que faz. Pero o meu chollo é o rock and roll. O meu chollo é o rock and roll. O meu chollo é o rock and roll. O meu chollo é o rock and roll. O meu chollo é o rock and roll. O meu negocio é o rock and roll. Dende Galiza, Ruse Ruse. Espero haberlo pronunciado bien, ya sabéis, el gallego del comandante es el que es. Nos vamos al principio de todo, meu chollo, eso rock and roll. Al principio y durante casi toda nuestra historia, la música solo se podía escuchar en directo. La música popular se hacía durante la vida cotidiana, la gente aprendía a tocar y cantar pues más o menos sobre la marcha y mientras pues escuchaba, hacía sus cosas y estaban ahí con la música. Incluso en música culta, que música culta no significa que sea superior, sino simplemente es la tradición que en distintos lugares del mundo ha usado sistemas de escritura musical y ha recordado el nombre de los autores de las piezas. Pues incluso en esa música, en la llamada música culta, cada interpretación era una versión propia y la única manera de escuchar música era en vivo. En realidad la expresión música en vivo o en directo es algo muy actual. Antes no tenía sentido porque la música siempre era sí o sí en vivo. salvo quizá pues para aquellos poquísimos privilegiados capaces de leer música y escucharla, entre comillas, en su cabeza. Aún así, cada persona interpretaba la pieza musical a su manera. No hay ningún sistema de notación musical que permita recoger todos y cada uno de los matices de interpretación de la música. No había estándares técnicos sobre las notas y la afinación de los instrumentos pues cambiaba con el tiempo y según los lugares. Las innovaciones se extendían despacio porque solo se llegaba a aquellos que la escuchaban directamente. Muchos genios inventaron armonías y melodías de las que no sabemos nada, pues porque no se transmitieron lo suficiente como para que llegara a que alguien las escribiera, o se escribieron y esos documentos se han perdido con el tiempo, o igual están ahí y no sabemos interpretarlos. Por ejemplo, tenemos textos con música escrita de la Grecia clásica o de la antigua India, de la antigua Roma, pero no sabemos cómo sonaba, no hay manera de... no se conoce todavía cómo interpretarlo. Se ha perdido el conocimiento exacto de cómo se leía y de cómo se tocaban los instrumentos de entonces. No sabemos la velocidad a la que se tocaban y cómo se afinaban esos instrumentos. Avanzando en el tiempo, sabemos que con los esclavos africanos llevados a América viajaron sus músicas. Llevaron el canto y aunque se supone que al ser personas esclavizadas se supone que no podían llevar ninguna posesión consigo, se especula, se piensa que puede que consiguiesen transportar algún instrumento en sus largos viajes de cautiverio. En cualquier caso, alguno de ellos seguro sabía cómo construirlos y consiguió, a pesar de todo, transmitir esa información una vez en el Nuevo Mundo. Porque la cora y el halam senegaleses de alguna forma dieron el salto a Norteamérica y se transformaron en el banjo. Los inmigrantes irlandeses, que fueron de otro modo a América, pues llevaron sus violines cogidos de la música culta europea y se llevaron los banjos de nuevo al otro lado del Atlántico, en un viaje de ida y vuelta de la tradición musical. Otros inmigrantes europeos llevaron a América pues, contrabajos, pianos, armónicas y guitarras. Hay, por ejemplo, datos de que en 1833 un inmigrante alemán de nombre C.F. Martin empezó a fabricar guitarras en Nueva York. La idea de este programa de hoy, de estas raíces, de donde todo empezó, surge, como no podía ser menos, en Cienfuegos, leyendo un libro sobre baloncesto. El libro se llama Coast to Coast, es de Fernando Maia Vilas, y la chispa que prendió esta mecha de hoy fue concretamente leer este párrafo. Al blues le sucede como a casi todas las músicas, que su periplo es una migración constante. Esta comienza en la zona de Senegal, Gambia, Mali, en la África Occidental, a donde los árabes llevaron siglos atrás sus cantos e instrumentos de cuerda. Esos territorios se convirtieron en finca de esclavos para las colonias americanas, y el sonido árabe y negro partió a su vez hacia el nuevo continente. Se agitó en un cóctel de influencias en enclaves sureños como Nueva Orleans, las Carolinas y el Delta del Mississippi, donde los afrodescendientes solo tuvieron música para aliviar las penas. Y cuando a estos se les abrieron las puertas del norte en la Gran Migración, siglos de ritmos en viaje constante iniciaron una nueva etapa en Chinatown. A principios del siglo XIX hay registros de grupos de esclavos que tocaban violines y flautas europeas para sus amos, y se supone que lo que tocaban pues era música del gusto de los amos blancos, probablemente música europea tradicional o esa llamada música culta. Pero los esclavos también hacían su propia música, normalmente a capela, con los recuerdos de la música de sus antepasados que se iban transmitiendo de generación en generación. Esta música era de dos tipos, los espirituales y el blues. Los espirituales pues estaban bien vistos por los propietarios y la sociedad blanca, porque hablaban de la otra vida, del refugiarse en la fe y de aceptar el destino. Son los padres de ese estilo que gusta tanto como es el gospel. Por otro lado estaba el blues, que eran cantos sobre la vida cotidiana y los problemas mundanos, pues que esos ya gustaban menos a los amos porque podían llevar a la rebelión y en muchos casos estaban hablando de las injusticias que vivían en su día a día. Luego, dentro del blues, pues los estudiosos describen dos tipos de música, canciones de trabajo y hollers. Los hollers, escrito con H y dos L's, eran canciones personales en las que quien canta pues se lamenta de sus problemas. Y las canciones de trabajo son, como su propio nombre indica, canciones que se cantaban durante una tarea concreta. En realidad, pues estas canciones de trabajo existen en muchísimas tradiciones folclóricas de todo el mundo. Por ejemplo, en Andalucía encontramos los cantos de siega y trilla. Así que se usa el término en inglés work song para hablar en concreto del canto de los esclavos norteamericanos de los siglos XVIII y XIX. Y una work song es la canción que vamos a oír, que en una versión muy curiosa, porque por un lado actualiza la música, pero por otro lado permite escuchar claramente sus raíces africanas. Está interpretada por el coro sudafricano Ladysmith Black Mambazo, que se hizo muy famoso porque colaboró con Paul Simon, el de Simon & Garfunkel. Simon fue a la Sudáfrica de la apartheid, se empeñó en grabar con músicos negros y el resultado fue el que sin duda es uno de los mejores discos de la historia de la música, Graceland, que además fue uno de los disparadores de la aceptación en Occidente de las músicas del mundo. Ya sabes, ese batiburrillo. Este grupo, este Ladysmith Black Mambazo, también ha recuperado canciones de trabajo de origen zulú. Y por cierto, el solista es un hombre que tiene una voz muy, muy peculiar. Y la canción también tiene su historia. Así que vamos con la segunda canción en esta tarde de radio aquí en Cienfuegos. Ladysmith Black Mambazo con Swing Love, Sweet Chariot. Swing Love, Sweet Chariot, Sweet Chariot, coming for to carry me. Swing Love, Swing Love, Swing Love, Sweet Chariot, Sweet Chariot, coming for to carry me. I looked into my soul, and what did I see? Coming for to carry me home. I think it's been rising, rising in me. Coming for to carry me home. Sing love. Cienfuegos número 187, donde comenzó todo y sonando canciones quizá con sonidos menos parecidos a lo que suele sonar, pero todo relacionado con lo que se suele hablar aquí, política y rock. Esta canción, este Swing Low, Sweet Chariot, es una de las primeras de las que se tiene constancia en la música negra. la transcripción, es decir, la partitura que se escribe para dejar por escrito una música que ya existe, es de 1842, que puede parecer hace muchísimo y a la vez hace dos días en la historia de la humanidad. Es un tema, una canción que tiene referencias a la red clandestina del ferrocarril subterráneo, una red que ayudó a numerosos esclavos afroamericanos a escapar de las plantaciones del sur hacia el norte de los Estados Unidos y a Canadá. Una canción de la que hay muchísimas versiones grabadas. La han cantado nombres que quizás suenen como Louis Armstrong, Etta James, Johnny Cash o Sam Cooke. La canción disfrutó de un resurgimiento en la década de 1960 con todo el movimiento por los derechos civiles del que hemos hablado en alguna que otra ocasión aquí en Cienfuegos, y fue interpretada por Joan Baez en el Festival de Woodstock en el 69, el festival original. También tuvo mucho éxito una versión reggae que hizo Eric Clapton unos años después, en 1975. Y en uno de esos giros de la historia que nos gusta contar en este programa, pues igual que la semana pasada os contábamos que el Line Forever Blowing Bubbles se convirtió en una canción de fútbol, el Sweet Chariot se convirtió en una canción de rugby. El rugby, ese deporte del que hablamos tan poquito aquí en Cienfuegos, y mira que tiene historias detrás, y además es uno de los deportes de equipo que seguimos más o menos, aunque solo sea porque es de lo poco donde Irlanda puede ganar a ingleses y franceses en buena lid. Pues este Sweet Chariot parece ser que los aficionados del campo de Twickenham la adoptaron a finales de los años 80 en honor a un jugador, a Martin Hofia, que era un jugador inglés de origen nigeriano al que apodaban Chariot. En los últimos años es una canción que ha estado envuelta en polémica precisamente por esa asociación que tiene tan clara a la esclavitud y por considerarse que sacarla de contexto pues sería un poco apropiación cultural. La autoría de este Swing Low Sweet Chariot se atribuye a Wallace Willis, que es un esclavo con antepasados nativos americanos que fue liberado por su patrón, pero no hay muchos datos sobre él. Hasta ese momento, la música negra había sido folclore, la música que no se escribe y de la que no se sabe quién es el autor y vinculada a actividades de la vida cotidiana. Con la llegada de los folcloristas, los musicólogos, las partituras y la autoría que se anotaban en las transcripciones, la música popular cambió para siempre. Estados Unidos era en ese momento, o esos mediados, principios del siglo XIX, un país recién nacido, sin historia propia, o más bien con una historia pisoteada, y se estaba creando a marchas forzosas una cultura común y una identidad nacional, partiendo de las tradiciones que habían llegado o habían sido llevadas a la fuerza hasta allí. En la época de Wallace Willis, los blancos empiezan a interpretar y a sacar partido a la música de los negros. Muchos blancos en Estados Unidos escucharon por primera vez ese tipo de música a través de los minstrel shows, que eran espectáculos itinerantes de variedades que incorporaban canciones, danzas, interpretaciones instrumentales acompañadas por unos instrumentos de los que os hemos hablado antes, banjos y violines. Los actores eran blancos que se pintaban la cara de negro para imitarles, en general de manera burlona, pero también hay constancia de minstrels en los que se criticaba la esclavitud y la situación social de los negros libres. Estos minstrels son el origen claro de esta práctica llamada blackface en los Estados Unidos, es decir, la práctica de que un actor blanco se pinta de negro para hacer una caricatura, y que es algo que pues está bastante mal visto, y más en estos tiempos, cuando nos damos cuenta de determinadas cosas que antes no. Pocos años después llegaron los fonógrafos y los folcloristas se lanzaron a grabar lo auténtico, el alma del pueblo, allá por la última década del siglo XIX. Eran grabaciones cortas, porque el material que se hacían, pues, pongamos que no era el MP3 del móvil, ¿no? Nos entendemos. Eran cilindros de cera primero y discos de cera y pizarra después. Y en grabaciones cortas es la que se mezclaba el blues, las baladas populares y el country. Y a principios del siglo XX llega una revolución. Nacen las compañías discográficas y, ojo ahí, la radio. Y lo decimos, una auténtica revolución. De repente la música pues estaba disponible en todos los sitios. En pocos lustros, además, la calidad fue mejorando muchísimo. La tecnología avanzó mogollón y la calidad mejoró tanto y los precios bajaron de tal manera que radios y tocadiscos estaban, pues, literalmente en todas las casas. Y aquí encontramos un problema historiográfico. La historia del blues, y como veremos más tarde, la del rock, que es lo que nos ocupa, pues escribe casi siempre a partir de las grabaciones que han llegado hasta nosotros. ¿Y de quién eran las compañías discográficas? De los blancos. ¿Quiénes supervisaban las grabaciones? Blancos. ¿Que utilizaban a quién? Cazadores de talentos, que solían ser propietarios de tiendas locales, que estaban ahí con el oído bien abierto y los ojos bien abiertos, y que eran también, en su mayoría, blancos. Total, las grabaciones que se mantienen, las grabaciones más antiguas, ¿qué se realizó? Pues la que ellos quisieron, la que quisieron los blancos. Por lo tanto, pues no sabemos a ciencia cierta lo que se ha podido perder por el camino, todo aquello que a los propietarios o cazatalentos blancos no llegaron a conocer, o no quisieron grabar por inmoral, o no consideraron digno de grabar. Seguramente se haya perdido muchísimo por el camino. Fue la compañía OK Records quien publicó por primera vez una grabación comercial de una persona de raza negra cantando, Mamie Smith. Esto fue, ojo ahí, que no hace tanto, en febrero de 1920. O sea, hace poquito más de 100 años, 103 años. Y fue un disco que fue un inesperado éxito de ventas. Otras compañías discográficas vieron el potencial que tenían las grabaciones de blues y se desató durante los años 20 y 30 una búsqueda del blues rural o el downtown blues, porque estaba considerado el más auténtico y más rentable económicamente. Hubo un buen número de cantantes femeninas: Clara Smith, Bessie Smith, Ida Cox, Ma Rainey, Alberta Hunter, etc. Y los dos primeros discos completamente de blues parece ser que fueron de Daddy Stovepipe o Papa Charlie Jackson. En esos años 20 y 30 del pasado siglo se fijan los tres estilos clásicos del blues, que fue la banda sonora que acompañó el desarrollo de la sociedad urbana norteamericana y la aparición de su clase trabajadora industrial, tanto blanca como negra. Como vemos, el tema racial marca muchísimo la historia de Estados Unidos y, por tanto, la historia de la música que tanto nos gusta y nos apasiona. Estos tres estilos del blues eran el blues del Delta, el Piedmont y el blues de Texas. Con capital ese blues de Texas en Memphis, Tennessee, la capital del blues, y también decir que Nashville, la capital del country, también está en Tennessee. En ese momento aparece una figura de un tipo de personaje muy particular, el bluesman. Lo que más le gustaba al intérprete de blues, a ese bluesman, era ser libre y poder viajar de acá para allá como un hobo. Es decir, vagabundeando y viviendo de su música en época de vacas gordas y trabajando temporalmente en lo que pillaba pues cuando las cosas no pintaban bien. La gran mayoría de los cantantes de la primera época eran prácticamente analfabetos y muchas de las canciones que interpretaban eran tradicionales que se habían logrado aprender de memoria, aunque sí hay casos de bluesmen que fueron bastante prolíficos componiendo y tenían formación musical. En el caso del blues de Mississippi, Texas, se usaban pianos, instrumento que no aparecía en el blues del Delta, pero sí había un elemento común en todos estos subestilos, que es que todos usaban guitarras. El Delta, por cierto, es el Delta del Mississippi, ahí al sur del país. Este estilo aparece geográficamente en los alrededores de Clarksdale, de donde era originario Robert Johnson, cuya leyenda y música ha superado a la de los demás, aunque quizás solamente porque fue descubierto y reivindicado por músicos blancos de rock. Y vamos a escuchar a una de sus canciones más conocidas, Sweet Home Chicago, en la versión de Big Mama Thornton, acompañada por los Blues Messenger, con la poderosísima voz de ella y los increíbles vientos de ellos. Sweet Home Chicago. Y después veremos por qué, si estamos hablando del blues del Delta, le cantaban a Chicago. We'll be right back. Big Mama Thornton. ¿Y dónde está el punk? ¿Dónde está el hoy? ¿Dónde está el tras? Hoy estamos en Cienfuegos, volviendo a las raíces, donde empieza todo. Volvemos a Coast to Coast, ese libro de baloncesto que prendió la chispita, la mecha, para hablaros hoy de todo esto. Desde principios del siglo XX, este Southside de Chicago se vio absorbido por una ola de blues del Delta. Ese era el nombre que aquel cóctel musical llegado de África había tomado en la zona del Delta del Mississippi, y los bluesmen que lo tocaban allá abajo, igual que habían hecho millones de vecinos, empacaron las maletas hacia Chicago, destino soñado. Robert Johnson, rey del Delta Blues, le cantó a ese mito migratorio en Sweet Home Chicago. Sonny Boy Williamson y el propio Willie Dixon fueron algunos de los primeros representantes del género en instalarse en la urbe, allá por los años 30. Williamson ejercería luego de mentor de un tal McKinley Morganfield, conocido como Muddy Waters, que se marchó del Delta al Southside en 1943. 4 años después llegó Dennis LaSalle y algunos como Bob Diddley, padre del rock and roll, andaban ya por el Southside desde hacía tiempo. Con ellos, el blues del Delta se hizo tendencia en Chicago. E igual que sus compañeros de éxodo habían cambiado los campos de algodón por fábricas y el tacto de la tierra por las máquinas, la música emigrada sufrió su particular revolución industrial. Las guitarras, que en el Delta eran acústicas, se conectaron a un amplificador. El sonido se electrificó. Ponle un saxo, ahora un piano, luego un bajo. Nació una nueva versión más febril, más moderna de lo que se tocaba en el Delta. El Chicago Blues, padre biológico del rock and roll, con voces roncas, las mismas historias melancólicas, pero que ahora vivían enchufadas en calles obreras. ¿Ves? Decíamos que no estábamos escuchando hoy punk, hoy hardcore, pero estábamos hablando de lo mismo. Nos suena esto, ¿no? Esas voces roncas, historias melancólicas, enchufadas en calles obreras. Hay muchos personajes importantes en este viaje que estamos haciendo hoy por la historia de los abuelos de la música que nos gusta, y acaba de aparecer otro, la electricidad. En los años 20 y 30 lo moderno era eléctrico. Luz, tostadoras, radios, exprimidores, bombillas, no sé. La historia del blues y el nacimiento del rock son, en gran parte, la historia de los amplificadores, en los instrumentos, en los conciertos, en los reproductores. Hasta entonces, un instrumento musical, para tener volumen, necesitaba ser grande, resonar. Y eso pues limitaba mucho su movilidad y la manera de tocarlos, ¿no? Nos resulta fácil imaginarnos a los músicos portando sus instrumentos. Y piensas, también es diferente pulsar las cuerdas de un contrabajo, así todo lo grande que es, pues es mucho más difícil que hacerlo con un violín. Y por tanto la velocidad a la que se puede mover la mano pues es menor, porque las distancias entre las notas pues son distintas y la tensión que necesitan pues hacen que estén más separadas del mástil. Es así, es un puro tema físico, no tiene nada. Al aparecer el micrófono y el amplificador, pues podía sonar todo más alto sin necesidad de ser más grande. Llegó con el micro y el ampli la era del ruido y la velocidad. Esto ya nos empieza a ser más familiar, ¿no? Una de las apasionadas del ruido fue Memphis Minnie. Elizabeth, que era su nombre real, nació en 1897 y empezó a tocar la guitarra por las calles para escapar de su destino de sirvienta doméstica. Desde la adolescencia se ganó la vida como guitarrista ambulante en fiestas populares y garitos. Fue guitarrista de un crucero durante muchos años, lo que le permitió llegar a un público blanco, que eran los que pueden ir a cruceros, ¿no? Tuvo una agitada vida sentimental con varios matrimonios y divorcios con otros músicos, y también causó bastante escándalo que fuera tan sexualmente explícita en sus canciones. Y era conocida también por llevar siempre navaja y pistola y usarlas con frecuencia. Un día Minnie estaba tocando en una barbería para distraer a los clientes con uno de sus maridos, John McCoy, y fue a cortarse el pelo allí un agente de la Columbia Records y les ofreció firmar con la discográfica. La primera sesión que grabaron, ya en 1929, contiene Bumblebee Blues, que es uno de los temas más populares de toda la carrera de Minnie. Fue de las primeras en usar guitarras eléctricas, y esas sesiones del año 29 están grabadas con una National con resonador, que entonces eran la tecnología punta, lo más guay que se podía utilizar para grabar música. Entonces, tienen un resonador metálico que les permite sonar a más volumen y por tanto compartir escenario con las violentas percusiones, con viento metal, con pianos modernos y con contrabajos. A partir de los años 40 siempre usó Minnie guitarras eléctricas. Se trasladó a Chicago de nuevo, y tuvo una larga carrera, tanto discográfica como tocando en directo, hasta que un infarto le impidió seguir trabajando en 1957. Dejó grabadas, eso sí, más de 200 canciones, aunque la verdad es que es difícil encontrar buenas grabaciones suyas actualmente. Y fue, eso también es muy importante, la inspiración de otra niña de la que vamos a hablar en un ratito. No solo en Estados Unidos estaba desarrollando la música eléctrica en esos mismos años. Hay otro país imprescindible en la historia de la música al que los europeos llevaron sus sonidos y los esclavos negros obligados la suya. Es otro país con una historia social y política apasionante, del que hemos hablado hace poquito aquí con otros sonidos, y es un país en el que muchos reclaman la invención de la guitarra eléctrica. Hablamos de Brasil. Y vamos a hacer una pequeña digresión en toda esta historia para conocer al trío eléctrico. En 1942, los amigos Adolfo Antonio Nascimento, Dodo, y Osmar Álvarez de Macedo, músicos aficionados, asistieron a un concierto en el que el violinista clásico Benedito Chávez usaba un violín con una pastilla de sonido, pues así un poco como curiosidad. Dodo, que era técnico de sonido, pues flipó. Flipó y empezó a experimentar con esa idea, añadiéndole un micrófono a un cavaquinho, que es una pequeña guitarra brasileña, y más adelante cambiando el cuerpo hueco de esta por una pieza maciza de madera. Y con eso había nacido el pau eléctrico, palo eléctrico. Al ir directamente conectado a un sistema de amplificación, podía competir con el sonido de la percusión y tocarse en lugares abiertos. Y estaban haciendo ahí el típico carnaval de Brasil con música en la calle y enormes multitudes. Omar y Dodo tuvieron mucho éxito con su dupla eléctrica, el dúo eléctrico, y en el año 50 arreglaron un viejo Forte para tocar sobre él con un sistema de amplificación portátil. Es lo que sería una especie de sound system. ¿Ves? Cosas que nos van sonando familiares y que nos molan aquí en Cienfuegos. Ese pau eléctrico dio lugar algo más adelante a la guitarra bahiana, que tiene influencias de la guitarra eléctrica, pero es un instrumento diferente con su historia propia, que dejamos quizá para otro día. Esa dupla eléctrica pasó a ser trío eléctrico desde 1951 porque se unió una tercera persona, obvio, ¿no? De nombre Temístocles Aragón, y sus raíces comunes con el blues pues son evidentes, ahora lo escucharéis. Aunque la riqueza armónica y el ritmo dejan claro que al final, ¿qué es otra cosa? Es una pena que la mayor parte de la carrera de Aragón, Dodó y Osmar no se grabase, porque se dedicaron sobre todo a la música en directo, a sus particulares sound system, que no eran sound system, y las primeras grabaciones que se conservan de ellos son ya de los años 70 y ya empiezan a estar muy influenciadas por la música norteamericana de la época, porque ya contaron con músicos y productores que venían de ese mundo del rock estadounidense. Aún así es interesante escucharlo porque es distinto, pero no deja de ser familiar. La mayor parte de la música brasileña que después ha sido tan importante como Caetano Veloso, Gilberto Gil o Carlinhos Brown son descendientes directos, hijos directos de este trío eléctrico. Así que vamos a escuchar la canción Vassourinha Eléctrica, Escobita Eléctrica, en una grabación en directo del año 86 antes de volver a Chicago. Así que vamos con este trío eléctrico. Varre, varre, varre vassourinhas, varre um dia as ruas da Bahia. Frevo, chuva de frevo e sombrinhas, metais em brasa, brasa, brasa que ardia. Varre, varre, varre vassourinhas, varre um dia as ruas da Bahia. Abriu alas e caminho pra depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Abriu alas e caminho pra depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. E o frevo que é pernambucano e ui, ui, ui, sofreu a chegar na Bahia, ai, ai, ai, ai. O toque um sotaque baiano e ui, ui, ui, que dou uma nova energia, ai, ai, ai, ai. Deixa o tempo da velha fóbica, para que ninguém mais fica. O frevo é o trio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio. Sempre juntos fazendo o mais novo carnaval do Brasil. É o frevo, é o trio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio. Sempre juntos fazendo o mais novo carnaval do Brasil. Varre, varre, varre vassourinhas, varre um dia as ruas da Bahia. Frevo, chuva de frevo e sombrinhas, metais em brasa, brasa, brasa que ardia. Varre, varre, varre vassourinha, varre um dia as ruas da Bahia. Abriu alas e caminho pra depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Abriu alas e caminho contratempo é passar o trio de Armandinho, Dudu e Osmar. E o frevo que é pernambucano, ui, ui, ui, ui, sofreu a chegar na Bahia, ai, ai, ai, ai. Um tal de um sotaque baiano, ui, ui, ui, ui, pintou uma nova energia, ai, ai, ai, ai. Deixa o tempo da velha popica, ca, ca, ca. Parada é que ninguém mais fique, é o frevo, é o frio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio. Sempre juntos fazendo o mais novo carnaval do Brasil. É o frevo, é o frio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio. Sempre juntos fazendo o mais novo carnaval do Brasil. Que é pernambucano, ui, ui, ui, ui, só pra eu chegar na Bahia, ai, ai, ai, ai. O bagulho está aqui baiano, ui, ui, ui, ui, pintou uma nova energia, ai, ai, ai, ai. Deixa o tempo da velha fobica, ha, ha, ha, ha, ha. Para daqui ninguém mais fica, é o frevo, é o frio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio. Sempre juntos fazendo o mais novo carnaval do Brasil. É o frevo, é o frio, é o povo, é o povo, é o frevo, é o trio. Sempre juntos fazendo o mais novo carnaval do Brasil. ¿Cómo te quedas? Después de esta digresión, de esta pequeña digresión sudamericana en este Cienfuegos tan particular, pues volvemos otra vez a los años 20 y volvemos otra vez a los Estados Unidos para conocer a otra de las protagonistas centrales de esta historia. En ese momento todavía no habían nacido las guitarras eléctricas y es cuando llegó a Chicago una niña nacida en Arkansas, nieta de esclavos de las plantaciones de algodón. Viajaba con su madre, que era predicadora itinerante de la Iglesia de Dios en Cristo. La pequeña Rosetta Nubin, el milagro de la guitarra y el canto, acompañaba las predicaciones de su madre. La historia del blues es también, en parte, la de personas que sacaron la música de las iglesias para llevarla a los garitos. Hay que ser golfo, ¿eh? Rosetta describió a Memphis Minnie y decidió tocar la guitarra como ella. Y desde ese momento todas las guitarras imitaron a Sister Rosetta. No era raro en los años 20 y 30 ver mujeres tocando la guitarra, aunque la mayor parte de los bluesmen fueran, pues, en efecto, men, hombres. La pequeña Rosetta conoció a Minnie, su forma de tocar le inspiró la suya, y sus canciones sobre amores, alcohol y peleas le animaron a dejar el estricto ámbito de las iglesias para lanzarse a hacer su música delante de todo el mundo, en la radio, grabando discos, y en la incipiente televisión. Un poco más adelante, Les Paul, el famoso inventor de la guitarra que lleva su nombre, triunfó gracias a un dúo con su mujer Mary Ford. Bo Diddley desarrolló toda su carrera acompañando a la guitarra por mujeres. Peggy Jones, Lady Bo le llamaban, y después Norma Jean Warford, cuando Peggy se hartó de su afán de protagonismo y lo dejó tirado, motivando un auténtico escándalo. Si tenéis ganas, buscad en YouTube grabaciones antiguas en las que aparezcan alguna de las dos, porque es un espectáculo verlas tocar con trajes de lamé dorados, tacones y toda la estética de la época. A principios de los 70, sin embargo, las mujeres habían desaparecido por completo del rock. O sea, pasamos de tener a estas mujeres estrellas a que desaparecieran. Una niña australiana que vivía en Londres y se llamaba Vivian se quedó fascinada en esos años 70 con los Beatles y los Rollins. Y la única manera que se le ocurría que podía formar parte de todo eso era siendo corista, novia de un músico, como máximo diseñando la ropa. Le fascinaba el sonido de las guitarras, pero Viv nunca había visto a una mujer tocando una. No conocía los nombres de aquellas pioneras porque solo se hablaba de Elvis y, como mucho, de Chuck Berry. Tanto es así que a Viv le costó mucho darse cuenta de que podía hacerlo. Tuvo que llegar el punk para convencerla. Viv Albertine fue guitarrista de las Slits y después en solitario, y en su libro Chicos, Música, Ropa cuenta esta absoluta falta de referentes y lo masculino que le parecía todo lo relacionado con el instrumento de la guitarra. No sabemos cuántas chicas se quedaron en novias de o se dedicaron a diseñar ropa porque no se les ocurrió que pudieran hacerlo, o porque se les ocurrió y la reacción de su entorno fue, pues, reírse de ellas. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Sister Rosetta cantando y tocando e inspirando a gente con canciones como este Jericho. was at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, well, well, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead, talk about your man of war, but none like good old Joshua way round the walls of Jericho. Well, well, well, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, well, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, well, well, good old Jericho. Oh, Jericho, oh, oh, oh, Jericho, down the walls of Jericho. You know Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. The Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Well, well, well, the walls come tumbling down. Mm-hmm, the walls come tumbling down. Well, well, well, the walls come tumbling down. You know, no, the walls come tumbling down. The walls come tumbling down. The walls come tumbling down. The walls come tumbling down. Sister Rosetta Jericho. Chicago era en esos años 40 el lugar en el que había que estar si se quería hacer música, triunfar en ella. Allí llegó, ya entrada la década, McKinley Morganfield, más conocido, antes lo hemos mencionado, como Muddy Waters. Él no nació en Chicago, pero se mudó allí en aquellos años, y usando el contrabajo y la armónica apoyado por una batería, fue uno de los que fijó los estándares de los grupos de blues. Ya hemos visto que Fernando Maya Vilas lo menciona como un tal McKinley Morganfield, conocido como Muddy Waters, junto con su mentor, el contrabajista Willie Dixon, y como dos de los responsables de que esa ciudad, Chicago, se convirtiese en el centro de la música en Estados Unidos. Muddy desarrolló la técnica de la guitarra eléctrica, las armonías en las que la guitarra no es un acompañamiento, sino contrapunto de la voz, y en algunas canciones como Hoochie Coochie, que escucharemos ahora, la sexualidad explícita, que tan importante sería en el rock, empieza a aparecer. Eso, cuando dice I'm your hoochie coochie man, el título original es algo así como yo soy el hombre para tu coñito borracho. Para que digamos del reggaetón actual, ¿no? Escrita para Waters por Willie Dixon, no solo incluye uno de los riffs más importantes, repetidos e importantes, como decimos, de la historia, sino que también esquematiza los ritmos del rock clásico y además introduce esa actitud irónica frente a la música y la actitud de estar de vuelta de todos. A ver, que en Muddy Waters era lógico, porque cuando grabó este Hoochie Coochie, pues tenía ya casi 40 años y llevaba 25 dedicándose a la música. Pero cuando algo más tarde chavales, apenas adolescentes, empezaron a copiar esa actitud, se transformaría en la chulería propia de las primeras estrellas del rock. Vamos con Muddy Waters, a ver de qué estamos hablando. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know. Mojo too, I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then they will know. Hoochie coochie man, but you know I'm here. seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said he was born for good luck. And that you see, I got $700 and don't you mess with me, but you know. I'm your hoochie coochie man, Muddy Waters. Little Richard, Chuck Berry y Elvis Presley son los padres del rock y son los hijos musicales de Sister Rosetta y Muddy Waters, que serían, por tanto, los abuelos. Little Richard era fanático de la cantante de Rosetta cuando era niño. En 1947, Richard, que con 15 añitos, estaba esperando a entrar a un concierto de la hermana Thorpe, de Sister Rosetta, y mientras hacía cola, tocaba la guitarra, pues por entretenerse. Ella lo escuchó tocar y le invitó a subir al escenario, y además le pagó por la actuación y le dijo que era tan bueno que siempre debía cobrar por tocar. Esta fue la primera actuación pública de Richard fuera de la iglesia. Otro caso más que de persona que sacó la música de la iglesia para regalársela al resto del mundo. Otro niño que era fan acérrimo de Sister Rosetta fue Johnny Cash, que siempre la mencionó como una de sus mayores influencias y reivindicó su figura. Y luego Chuck Berry declaró en una ocasión que todo lo que había hecho en su carrera era intentar copiar a Sister Rosetta. Y no son los únicos. En 1964, un tren recorrió el Reino Unido, todo el país, llevando a los mejores intérpretes de blues estadounidenses de gira. La industria musical había convertido en pocas décadas ese canto de los esclavos en un producto de consumo de éxito, pues casi planetario. En ese tren iban Muddy Waters y Sister Rosetta. Tres chicos por separado vieron sus actuaciones en tres lugares diferentes de ese Reino Unido: Jeff Beck, Keith Richards y Eric Clapton. Y los tres mencionaron esa gira, esas actuaciones de ese tren, pues como claves para su vocación musical, para saber la música que querían tocar. Y en realidad lo que hacían aquellos guitarristas, vamos a ser sinceros, no era rock. Crearon la manera de tocar la guitarra eléctrica, el ritmo, los acordes básicos, pero todavía faltaba algo. Había que fijar la estética, la formación de guitarra, bajo y batería, la rebeldía juvenil, las chupas de cuero y meterle a todo un poquito más de velocidad. Y con Chuck Berry sí, con Chuck Berry sí que llegamos al rock propiamente dicho. Cristalizan las influencias anteriores, llega a la sociedad de espectáculo y el consumismo. Después de varios años como bluesman, Berry se pasó a la guitarra eléctrica. Muddy Waters le recomendó en 1954 presentarse ante Leonard Chess, el dueño de Chess Records, y así consiguió un contrato. Y fue idea de este hombre, de Leonard Chess, lanzar películas que promoviesen las canciones de Chuck Berry. El blues había sido la música de la radio y el rock fue durante décadas la música del cine y de esa nueva sociedad del consumo que se estaba creando y extendiendo por todo el mundo. Chuck es además la primera estrella realmente escandalosa. Los bluesmen y blueswomen anteriores, ya hemos dicho, tenían una vida personal criticable, criticada y disipada, pero lo de este hombre, lo de Chuck Berry, fue un salto de nivel. Chuck Berry estuvo dos veces en la cárcel y se libró por los pelos de la tercera. Atracó un banco, tuvo relaciones con una chica menor de edad, se peleó a puñetazos en varias ocasiones, incluyendo una vez en la que atizó a Keith Richards, el de los Rolling Stones, evadió impuestos, consumió con marihuana y hachís, puso demandas a diestro y siniestro por cualquier melodía que se pareciese a una suya, a ver qué pillaba, le pillaron poniendo la cámara oculta en un baño de mujeres, luego era muy coqueto y puso de moda el tupé porque él se había formado como peluquero, así que pues, todo muy loco. También se enfrentó a una sociedad en la que los negros tenían menos derechos que los blancos y para ello, o entre otras cosas, montó un club que desafiaba abiertamente las leyes segregacionistas que todavía estaban vigentes en muchos estados de los Estados Unidos. Luego fue un buen padre y supeditó su carrera a estar con sus hijos. Así que hizo básicamente lo que le dio la gana, vendió montañas de discos y volvió locos a los jóvenes de la época y locos de otra manera pues a los viejales de la época. Fue el puto amo, en ese sentido. Y seguramente también fue puto amo, depravado y un gilipollas. Resumen, el primer rock and roll, a la primera gran estrella del rock. Lo hemos dicho ya, y sí, era negro, pues como casi todas las personas que han pasado hoy por este programa mencionadas. Elvis solo fue la versión blanca y más correcta, porque Elvis, a pesar de todo, fue un nombre bastante convencional, la versión blanca de Chuck Berry. Vamos a escuchar, como no puede ser de otra manera, una de las canciones más conocidas y versionadas de la historia del rock. El Johnny B. Goode, que en mi caso tengo que decir que conocí primero por la versión que hacían los Suaves, pero hoy que estamos viajando en el tiempo no vamos a hacer muchas versiones de ese tipo, sino que nos vamos a ir a la original. Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, Chuck Berry, ya tenemos, ahora sí, ya hemos llegado al rock and roll, ya tenemos el rock and roll en el escenario, tras todo este viaje desde la música de los esclavos negros, pasando por esas distintas variantes del blues, pasando por Brasil, ya está el rock and roll en el escenario, ya tenemos los tupés, ya tenemos las guitarras eléctricas, ya tenemos sexo, drogas, fans, compañías discográficas, peleas. Y ahora nos falta hablar de la parte blanca de la historia. En el rock hay también una parte importantísima de country, que es la música popular blanca de las zonas rurales de Estados Unidos, fundamentalmente. Esta música, este country, deriva principalmente de la música irlandesa y la música culta europea, y está tan vinculado a la inmigración irlandesa que se desarrolló en paralelo, no solo en Estados Unidos, sino también en ciertas zonas de Canadá y en Australia, porque son países en los que, como hemos hablado alguna vez, como buenos irlandófilos que somos aquí, pues por las grandes migraciones que hubo, especialmente a mediados del siglo XIX. El country se llamaba originalmente Hillbilly y se vio muy influenciado por el soul y otras músicas negras. Las primeras grabaciones de Hillbilly son al mismo tiempo las primeras grabaciones que registraron los primeros temas de blues, pues porque se tocaban en los mismos lugares, aunque una era música de blancos y otra era música de negros. Lo racial en Estados Unidos marca absolutamente todo aún a día de hoy, ¿vale? Y cada vez que hablamos de historias de música y de política de este país, queda más y más claro. Hillbilly y blues era lo que escuchaba por la radio un tal J.R. Yerkes, que era un chaval de clase media trabajadora rural de Arkansas. Arkansas, como se pronuncia. Le gustaba especialmente Sister Rosetta. Y este hombre pues publicó un álbum de canciones gospel tradicionales e hizo música tradicional irlandesa bajo el nombre de Dennis Day en el programa de radio de Jack Benny. Más adelante se acercó al country gracias a una familia muy importante en este estilo, la familia Carter. Se acercó tanto a la familia que acabó casándose con la compositora, cantante, guitarrista y bajista miembro de este clan familiar, June Carter, que como ya hemos contado aquí alguna vez, fue quien escribió una canción popularísima llamada Ring of Fire, que se la regaló pues, en los primeros tiempos de su relación. Estamos hablando, claro está, de Johnny Cash. Johnny Cash siguió haciendo country, hizo rock and roll, hizo soul, hizo algunas de las canciones más bonitas de todos los tiempos y cantó como nadie canciones escritas por otras personas. Oscureció el rock porque era un hombre depresivo que tuvo muchos problemas con el alcohol y las drogas. Y también el hombre de negro le dio una profundidad que no había tenido hasta ese momento. Vamos a escuchar un momento de esos que siempre mola a Johnny Cash versioneando a Sister Rosetta. Así que todo el mundo en pie, que vamos pues aquí con nuestro hombre de negro. Strange things happening every day. Every day. versionando a Sister Rosetta, Johnny Cash. Pasan cosas extrañas todos los días, ¿no? Días como hoy en los que no estamos escuchando ni hardcore ni punk en Cienfuegos Política y Rock 187. Hemos elegido a Johnny Cash, pues a ver, hace falta explicar por qué elegimos a Johnny Cash. Es auténtica devoción lo que sentimos en este pueblo por el hombre de negro, por Johnny Cash. Pero podríamos haber hablado de otros. Estuvo Bill Haley, al que se atribuye el primer tema puramente de rock and roll, llamado Rock Around the Clock. Pero Bill Haley se pasó el resto de su vida repitiendo la misma fórmula una y otra vez y se convirtió al final en un músico para nostálgicos. Queda atrás también Ritchie Valens, que murió muy joven el famoso día que la música murió. Ya sabes, esa la canción de American Pie, ¿no? The Die, The Music Die. Pues eso. Hemos hablado de Little Richard, pero a él le dio por la religión de repente, hizo el camino inverso de otros rockeros y cuando volvió a la música fue solo para tocar de nuevo sus grandes éxitos, que de la nostalgia se vive de puta madre. También hemos mencionado a Elvis Presley, al que siempre se ha considerado el rey del rock. Pero no lo escogemos por protagonista, pues por lo mismo. Se quedó atrapado en un estilo y se dedicó primero a hacer películas horribles y después a repetir sus éxitos hasta que murió. Si es que realmente murió. Eso sí, a Elvis hay que reconocerle, y normalmente no se tiene en cuenta esto, el mérito de poner de moda el segundo instrumento básico del rock. Ese que casi nunca se pide nadie y en el que casi todos acaban siendo guitarristas reciclados. Sabes perfectamente que me refiero al bajo. Convenció a Bill Black de que abandonase el contrabajo por el bajo eléctrico, que ya existía, pero pues no había tenido demasiada aceptación porque el contrabajo pues suena a mucho volumen y compite bien con las baterías y las guitarras eléctricas. Pero el bajo tiene una ventaja. Permite hacer cosas que son imposibles con un contrabajo, por todo esto que comentábamos antes de la separación de las cuerdas, lo grande, gordo, etcétera, que es, y permite tocar con menor esfuerzo. Y desde entonces el rock siempre incluyó bajos, y quedando el contrabajo relegado al country hasta que se recuperó con el psicobilly, estilo del que no hemos hablado jamás aquí. Creo que es la primera vez que se menciona la palabra psicobilly en 187 programas y casi 7 años de Cienfuegos. Hemos escogido a Johnny Cash, porque aparte de ser Johnny Cash, y ya con eso está todo dicho, pues es un puente con los estilos que nos gustan en Cienfuegos. Y es un espejo en el que volvemos a mirarnos una y otra vez. Siguió activo hasta muy, muy, muy mayor, casi hasta su muerte en 2003. En sus últimas décadas, al contrario que muchos de esa generación, que se quedaron pues anclados en lo que les había funcionado, y ojo, que está muy respetuoso, pues Johnny Cash se acercó a otros estilos, que todos más o menos hijos de lo mismo, o no. Se acercó al reggae, al punk o al pop. Versionó Heather Gold de Neil Young, el Personal Jesus de Depeche Mode. Grabó Redemption Song de Bob Marley con Joe Strummer, que es que me quedo sin palabras, ¿sabes? Si no es la mejor versión que se ha pinchado en un programa en el que pones tantas versiones, es la mejor versión, ya que no hay mucho debate. Versionó a los Beatles, a Nick Cave, a Bruce Springsteen, a Tom Petty, a U2, a Beck, a Sheryl Crow. Llegó a versionar un tema de Nine Inch Nails, Heart, que fue su última grabación antes de morir y que recibió un premio Grammy. La hemos pinchado alguna vez aquí. Parece que a los Nine Inch Nails se quedaron un poco así de bajona, que nos hizo mucha gracia, porque dijeron que el hecho de que Johnny Cash ganase un premio con su canción era como ver a su novia acostándose con otro. También decían que les daba algo de vergüenza interpretar su propia canción después de haber oído la versión de Johnny Cash, porque había sido otra historia. Pero bueno, sigamos hablando de más grupos, porque si nos ponemos aquí a hablar de Johnny Cash va a parecer un poco una alabanza a la masturbación y está un poco feo. Al principio del programa hablábamos de fliparse con Sin Dios y La Polla Records, de NoFX y El Último Que Cierre. En realidad el viaje en concreto que ha provocado este programa fue desde los Rancid. Rancid Class es un paso obvio porque Strummer aparece en varias canciones suyas, como Billy Bragg o Desmond Dekker, porque Tim Armstrong produjo a Temescaleros, que fue el último grupo en el que tocó Joe Strummer, con el que graban esa versión tan brutal del Redemption Song que mencionábamos. Y también porque los Class forman parte del canon del punk desde siempre, aunque fuera un grupo muy variadito. Llegar a Johnny Cash desde Strummer es también fácil si tu padre te ha puesto Redemption Song en el cassette del coche durante tu infancia, aunque fueras de guay no le hicieras mucho caso. Y un día, ya mayor, cuando tus amigos te han contado la historia de Ring of Fire y estás flipándolo con Johnny Cash, te salta en el aleatorio Tim Armstrong versionando Big River y te das cuenta de que es un camino en el que encuentras a personas con la misma sensibilidad que tú y gustos parecidos. Un camino que lleva hasta los esclavos que cruzaban el océano en la oscuridad de los barcos y que muchos otros ya han hecho antes. Te das cuenta también de que en ese camino también nos lleva a Calypso Rose y a la aventura de la música caribeña que recorreremos otro día. Así que vamos a lo obvio, escuchar a Tim Armstrong versionando a Johnny Cash. Big River. I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I taught the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears I cry for that woman, gonna find you, big river. And I'm gonna sit right here till the day I die. Well, I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her draw, southern draw. And I found my dream, I went down to the stream, it was from Van Davenport. And I followed you, big river, when you called. Well, I met her later on, sailing down the river. The freighter said, she's been here, boy, but she's gone, boy, she's gone. And I found a town of Memphis, and I met her down on the bluff. And she raised a few eyebrows when she went on alone. Won't you bang down to Baton Rouge, Queen rolling on. Take that woman to New Orleans, to New Orleans. Go on, I had enough of these blues down in the club. She loves you, big river boy, she loves me. Tim Armstrong en directo desde Guitar Center, que creo que es una tienda de guitarras o algo de ese rollo, una fabricante de guitarras más bien, interpretando ese Big River de Johnny Cash. Vamos llegando al final de este viaje, que podría tener otras 700 canciones, pero creo que nos hemos hecho una idea, ¿no? Más o menos de por dónde vamos. Vamos a cerrar con un bonus track. Es un camino muy transitado este que va hasta el blues y lleno de mestizajes. No hemos hablado hoy de estas hibridaciones del blues con el flamenco, con el rap, con la música africana, aunque son muy conocidas. Vamos a cerrar con un tema muy bonito que une las Works on the Mississippi con las canciones de trilla y siega andaluces que hemos mencionado antes a través de la guitarra, los quejíos flamencos y los raperos gaditanos. Vamos con una historia de jornaleros del siglo XX a ritmo de blues, con Pepe Vejines y Kiko Veneno cantando una canción de No me pises que llevo chanclas. Porque detrás del Se me ha muerto el canario y el Y tú de quién eres, en los chanclas hay varios músicos muy buenos que han hecho algunos temas de blues, rock o ska estupendos, aunque hayan preferido ir por la vena humorística, entonces quizás se les haya tomado menos en serio que si se ponen dramáticos. Estuvimos pensando en poner Las calles de Chicago, que también nos habría permitido enlazar a través de esa ciudad con muchos de los protagonistas que hemos conocido hoy y que, como ya avisamos, se menciona en el último tema de La Frac. Pero hemos escogido para cerrar el programa el blues del Gorrión y con él os dejamos y nos despedimos hasta dentro de un par de semanas con ese programa sobre la radio, para el que te recordamos esperamos tus comentarios, audios o ideas en Instagram, Twitter, Facebook o por supuestísimo el email comandante@cienfuegosradio.com. Cerramos este viaje, como decimos, con el blues del Gorrión, interpretado por Kiko Veneno y Pepe Vejines. Y se me ha colado otro audio, pero lo voy a arreglar ahora mismo. Y ahora sí que sí. Amigos. Un gorrío y sus hijos en el nido pidiendo comida pa' su buchito hinchadito como un balón de Nivea y arriesgado, arriesgado a que le dé contra la pared. Super 5 por la carretera arriesgado y aquel